Hola, soy Florencia Steinhardt, directora del Grupo Caracachumba. Bueno, les quiero contar a todos los oyentes de Muy Bueno el Programa que vamos a estar presentándonos en la Trastienda el 9 y 10 de junio a las 16 horas. Solo vamos a estar esas dos fechas en Buenos Aires porque luego nos vamos de gira. Si quieren ir, pueden comprar las entradas en venta. Están en www.latrastienda.com o por Limpaz. Así que esperamos a todos, como siempre, con mucha música, mucho humor. Y nos vemos allí. ¡Chau!